Estamos en comunicación con Hugo Becchiarelli, que es coordinador de la Mesa Nacional de Adicciones, porque aparentemente en 2020 se van a cerrar las comunidades terapéuticas y esto va a generar pérdidas por todos lados. Hugo, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos cuál es la lucha que están llevando a cabo, qué es lo que quieren hacer con este cierre de las comunidades terapéuticas y qué repercusiones tendría esto a nivel de salud nacional, ¿no? Tanto para los usuarios como para los trabajadores. Bueno, te cuento. Mi nombre es Hugo Becchiarelli, como dijiste. Yo pertenezco a la Comisión Directiva de Fundación Creando la Libertad. Somos una ONG que se dedica, bueno, a salud mental y al tratamiento de las adicciones. Pertenecemos también a CIPRA, que es la Cámara de Prestadores de Adicciones y Vulnerabilidad Social de Argentina. Y a su vez, todos pertenecemos a la Mesa Nacional de Adicciones, junto con ADEA, AEA, FONDA, Más Vida, la Pastoral Social, UNIFE. Todos conformamos la Mesa Nacional de Adicciones. Y estamos convocando para el día 26 de junio, que es el día que se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico, a la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires, para justamente pronunciarnos contra el cierre de las comunidades terapéuticas, porque ahí estamos muy preocupados qué va a pasar con los usuarios y cómo va a ser la atención de esa gente que tiene problemas con las adicciones. Sí, de hecho, bueno, leímos que alrededor de 15.000 usuarios quedarían absolutamente desprotegidos y alrededor de 7.000 trabajadores quedarían en la calle, ¿no? A nivel nacional. Exactamente. Nosotros no manejamos una cifra exacta. Sí. Pero sí, va a ser mucha gente que quede sin trabajo y lo que dice la ley es que las comunidades terapéuticas se tienen que adecuar. Y ahora van a pasar a ser que el tratamiento, digamos, va a pasar a la red pública. Es muy difícil que los hospitales puedan atender a toda esta cantidad de gente porque ya no dan abasto y, bueno, no sé qué va a pasar. La verdad que estamos muy preocupados, tanto con qué va a pasar con los usuarios y con la gente que trabaja en estos lugares. Hugo, te escucho diciendo que estás muy preocupado y hace un rato nombraste la palabra narcotráfico. Y uno está preocupado porque escucha como que hay mega operativos donde encuentra un par de gramos de algo y hacen como un show de todo eso, ¿no? Y uno nota, o sea, cuando vas a Córdoba Capital, me imagino que en Buenos Aires, en distintos lados lo mismo, de que en realidad acá se consigue droga, acá y en muchos lugares, como si nada, y que esa lucha, esa supuesta lucha del narcotráfico, yo siento que todo un circo, que es un nada. ¿Cómo ustedes que están en relación al tema, qué es lo que ven, qué es lo cierto de todo eso, de esta supuesta lucha contra el narcotráfico? Y nosotros estamos en la parte del tratamiento, es decir, yo no podría hablar de nosotros luchamos, atendemos a gente que tiene esa problemática, consumidores. Es el Día Nacional, se pronuncia así, pero no te puedo responder específicamente qué sea. Nosotros tratamos a gente que tiene esa problemática, todos los que pasan por la fundación o por nuestros ONG se van, es como que van construyendo y logran dejar de consumir y rehacer su vida, digamos, de alguna manera. Bueno, entonces te pregunto, reinvento la pregunta. En esta lucha, por ejemplo, ustedes ven contra las adicciones. Hay épocas que la problemática esta se ¿Se acrecienta o hay épocas que hay más, menos? ¿Cómo es un vaivén? ¿O va creciendo, va bajando? ¿Cómo está? Y el consumo cada vez se encuentra en cada vez la población de menor edad está accediendo al consumo. O sea, acá hay gente muy chica, muchos menores, de hasta 11 años hasta 60. Nosotros trabajamos con una población, no trabajamos con menores, pero sí hay menores que cada vez se inician en el consumo a más baja edad. ¿Y en y los estratos sociales? Bueno, eso, las estratos sociales también se tienen que adecuar, es decir, eso es algo que no queda claro también. Ayer salió una resolución que no entendemos bien, que no sabemos qué va a pasar, porque aparentemente las obras sociales nosotros, las ONG nuestras están dando respuesta a esta problemática hace más de 30 años, porque el Estado no se pudo hacer cargo. Hay una falencia en el Estado que la cubren estas ONG. Estas ONG las van a sacar y el Estado no está preparado para atender esta problemática. Realmente es algo bastante problemático, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con estos usuarios? ¿Dónde? Actualmente, una persona que necesita tratamiento va a Cedronar y Cedronar lo deriva a nuestras instituciones. Y eso, en estos momentos, hasta ahora es así, para que vos entiendas. Ahora, el 2020, no sé qué va a pasar. Se supone que se van a atender en la red pública, en el hospital público. Y los hospitales no están preparados para atender. Claro. Sí, Hugo, Gonzalo te habla. Antes de este intento de cierre o casi cierre de parte de Nación, ¿hubo una baja en los recursos? ¿Fue vaciando estas organizaciones para después darle el cierre o fue de golpe y plumazo se cierra? No, esto, la ley de salud mental fue implementada en el 2010. No implementada, como que se votó en el 2010 y tiene 10 años para reglamentar. Teóricamente en el 2020 se tendría que reglamentar y y tendríamos que adecuarnos. Bien, decías que el Estado no se puede hacer cargo. ¿No se puede o no pudo o no quiso hacerse cargo de esta problemática? No te entendí la pregunta, no te escuché bien. Recién decías que las ONG se tuvieron que hacer cargo de esta problemática porque el Estado no se hizo cargo. ¿No se hizo porque no pudo, porque no quiso, no hubo una decisión política? ¿Por qué? Y el Estado, no, hay muchos lugares que no pueden llegar. Entonces, esa falencia del Estado fue cubierta por estas ONG durante mucho tiempo. O sea, nosotros, nuestra fundación tiene 15 años, pero hay fundaciones que trabajan hace 30 años. ONG no son todas fundaciones. Que hace 30 años que están trabajando en esa problemática. Y el Estado no cubre, si bien cubre los tratamientos, la ONG es la que está dando respuesta a sus usuarios. Hugo, y a nivel de sustancias, ¿hay diferencias de consumo en relación a sectores sociales? Hay ciertas drogas que son más consumidas por los niños, no sé, ¿cómo es este tema? No, en realidad al inicio siempre con marihuana y después aparecen todas las otras sustancias, ¿no? En realidad nosotros de las sustancias no nos gusta hablar, no, lo que nos preocupa es que es la persona, ¿no? ¿Por qué esa persona necesita consumir? De alguna manera, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Qué es lo que tapa, cubre? No sé, ¿qué le pasa a esa persona que necesita evadir ser especial? Nosotros vamos por ahí, que en realidad la sustancia, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque, bueno, supongo que debe haber adicciones como más difíciles de remover, pero en cierta manera, si lo pensamos a nivel de la dependencia, por ahí todo se puede poner en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es ver por qué esa persona necesita consumir, ¿no? Ese es el trabajo nuestro. Bueno, Hugo Becchiarelli, de la Fundación Creando la Libertad y integrante de la Mesa Nacional de Adicciones, te agradecemos mucho la comunicación. Recordamos que el día 26 de junio, a las 14 horas, hay una convocatoria a la Plaza del Congreso para defender las comunidades terapéuticas que en el 2020 planean cerrarse y dejar a mucha gente sin atención. Muchas gracias y los acompañamos en la lucha. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, abrazo.